y de lo que nosotros vamos también relevando en el territorio sobre este tema que a nosotros nos preocupa mucho, que es la cuestión de la policía en el territorio, de la bonaerense en el territorio, y que evidentemente la situación de la pandemia le ha generado a la policía otra vez condiciones, ¿no?, para seguir desplegando su violencia. O sea, encontró oportunidad para seguir haciendo las cosas que hace cotidianamente, digamos, ¿no? Porque en el primer mes de la pandemia, y esto se ha dicho y está en estadística, la verdad que la quietud social que hubo implicó también que en el marco del delictivo, digamos, hubiera bajado muchísimo los índices del delito. O sea, que la policía se abocó preferentemente al control de las herramientas sociales obligatorias y produjo innumerables hechos gravísimos de violencia. Y, bueno, eso debería ser parte de la agenda prioritaria de la cartera del Ministerio de Seguridad y también del gobierno, digamos, ¿no? Que debe serlo porque no es son hechos aislados que ocurren en los márgenes, etcétera, que sea algún policía, que sea algún caso, no, sino que este es un problema endémico que tiene la policía bonaerense, ¿no? Utilizando algunas imágenes médicas como utiliza el Ministro de Seguridad, digamos, la provincia, ¿no? La verdad que es algo endémico y que hay que resolverlo de esa manera, no como un tema más, o bueno, capaz que algún policía no respeta la ley, etcétera. Entonces, con ese toda la dureza de la fuerza de la ley sobre esos policías, sino bueno, tiene que ver con el funcionamiento más sistémico de la fuerza policial, digamos, que funciona de esa manera, así actúan, así intervienen, es su rutina, no es que, bueno, una rutina que implica ciertos hostigamientos o hechos de violencia o maltrato, o alguna detención arbitraria, detenciones arbitrarias, bueno, un montón de episodios que parecen no tener mucha gravedad, pero que la tienen porque son parte de una cadena de hechos de violencia que después terminan en casos como el de Facundo o el de Lucas Verón, digamos. Entonces, bueno, no son hechos aislados, ni los pequeños, que pueden parecer pequeños, y después estos graves que después se instalan y tienen difusión nacional e internacional, como en el caso de Facundo, que es realmente un caso que está conmoviendo también a los organismos internacionales, digamos, no es un caso que solamente es mirado en nuestro país. Sandra, te agradecemos la charla y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Por favor, ¿eh? Sandra Raggio, ella es de la Comisión Provincial por la Memoria. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Abrazo para Gervasio Muñoz, que publica en las redes: lo logramos, el presidente Alberto Fernández dijo en Todo Noticias ayer por la noche con respecto a la situación de los inquilinos, que se va a poner del lado de los dos más débiles y va a apelar al esfuerzo colectivo, y que están trabajando con Cecilia Todesca en la extensión del decreto. ¿De qué decreto está hablando Gervasio Muñoz? Del decreto que impide los desalojos y que permite que aquel que no pueda pagar el alquiler pueda no pagarlo sin ser desalojado, y que esto implique después pagar en cuotas la deuda de los alquileres. Así que esto es algo que hemos charlado con Gervasio Muñoz, inquilinos agrupados, y vamos a ver cómo continúa el tema de las y los inquilinos. Lo que sería bueno además es que el gobierno nacional promocione ese decreto por medio de la pauta publicitaria en los medios nacionales. Siguiendo con el tema en la provincia de Buenos Aires, escuchemos un tramo del spot de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia. ¿Ver? En esta provincia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables. 8:33, es un spot donde aparece, bueno, Bernie dándose discurso y diciendo tolerancia cero en los graf y planteando propiedad privada, defensa total y restricta. Y salió ayer a acusar al movimiento Evita directamente de las tomas de tierra, planteando que es un tema de seguridad y contradiciendo a Sabina Frederick, ministra de Seguridad a nivel nacional, que lo que planteó es que es un problema de vivienda y de hábitat. Gildo Norato, Movimiento Evita, también del UTEP. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Qué complejo, ¿no? Este planteo de Bernie. ¿Qué decir? Mirá, que hay un tema habitacional con una profunda crisis que viene arrastrándose hace años. Que para evitar que crezca el déficit habitacional necesitamos construir 100.000 viviendas al año y no estamos construyendo ese número hace mucho tiempo. En el mejor momento del gobierno de Cristina estábamos construyendo 40.000 viviendas al año para evitar el déficit. Hoy hay que construir 100.000, no lo estamos haciendo. Por supuesto que con Macri eso empeoró. Podemos decir también que si el Estado, ante la conflictividad social, lo resuelve o interviene con una topadora, con un carácter punitivo, evidentemente no hemos aprendido nada de lo que pasó en Argentina en los últimos 4 años. Nosotros, los movimientos populares, estamos en el territorio, lidiamos permanentemente con la pobreza, con la violencia, con el narco, con los sectores corruptos de la fuerza de seguridad, con el delito, es decir, con todo lo que aparece cuando el Estado se retira, y siempre hemos bregado porque los conflictos sociales tengan un cauce institucional. La verdad es que es muy poco serio algunas declaraciones de funcionarios que están más en la televisión, que lanzan la campaña electoral para ser presidente del Partido Justicialista y no resuelven los problemas y acusan sin pruebas a los movimientos populares. Nos parece a nosotros que no es el camino, nos parece a nosotros poco serio y entendemos que el ministro de Seguridad hoy debería estar preocupado por ayudar a esclarecer la muerte de Facundo Astudillo y no andar haciendo acusaciones a actores sociales que en el marco de la pandemia hemos tenido una participación complementaria desde las redes comunitarias con el Estado para afrontar las enormes desigualdades que existen. Gildo, hay que decir que lo que plantea Bernie se basa en una mentira, en la defensa de la propiedad privada. La toma de Guernica, que hoy está en la tapa de Clarín, no pudieron constatar en el Poder Judicial que es propiedad privada. Muchas veces se trata de propiedad fiscal, o bueno, en este caso son 100 hectáreas que, mediante el Poder Judicial, porque lo hemos charlado con las organizaciones que están acompañando esa pelea por la tierra, lo que ellos dicen es queremos tener vivienda, queremos pagar la vivienda. El tema es que explíquenos de quién es esta tierra. Esto no lo pueden explicar. Digo, no, es mentira que se trate de propiedad privada. Sí, y además nosotros hemos presentado un montón de propuestas, de proyectos, desde el RENAVAP hasta la ley de la provincia de Buenos Aires que plantea invertir el 25% del presupuesto en obra pública a través de cooperativas e infraestructura social con familias de los barrios siendo capacitadas, dando respuesta al hábitat y al trabajo y a la vida digna. Me parece que, por supuesto, que aquellas tierras que tienen dueño, los dueños están en su justo derecho de acudir a la justicia. Ahora, el Estado tiene que mediar, el Estado tiene que dialogar, el Estado tiene que ser misericordioso con las familias que están sufriendo. Y me parece que ese es el camino, porque si no le echamos nafta al fuego en una situación donde tenemos 60% de pobreza, 35% de pobreza estructural, cientos de millones de pibes que se mueren de hambre en la Argentina, y el Estado tiene que abordar los problemas con voluntad de resolverlo, no con el carácter represivo, no con el carácter punitivo, no reeditando la dinámica que tenía Patricia Bullrich. Y me parece que en ese sentido nosotros vamos a ser muy precisos. Siempre nos vamos a poner del lado de la defensa de la vida. Ahora, la vida digna no se puede garantizar si la familia, hablando mal y pronto, ni siquiera tiene para ir a cagar en una casa, porque hacen un tacho o hacen el medio de un pozo. Entonces, nadie quiere ir a vivir entre chapa, nylon y cartón. Y creo que eso el Estado lo tiene que comprender. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene que comprender. Y me parece que estas declaraciones del ministro no colaboran en nada para resolver los problemas. Decías de las elecciones internas del Partido Justicialista. Hay una columna que publicó en Infobae Bernie, que viene escribiendo, cuenta que el 20 de diciembre se va a votar dentro del PJ, hace toda una referencia del peronismo. Digo, ¿qué opinas sobre la figura de Bernie? Porque no es el primer planteo público de polemizar dentro del movimiento nacional que tiene. Me parece que es una persona que debería dedicarse hoy a resolver los problemas de seguridad que son... Perdón. Salud. Los problemas de seguridad que son muchos. Me toqué con el codo, ¿eh? Así que para la audiencia. Te dije Bernie y te dio alergia, bueno. Me parece que tiene que colaborar un poco más, que tiene un cargo institucional, que no puede estar haciendo denuncias sin fundamentos, que debería llamarse la responsabilidad, que si tiene tiempo para estar 6 horas seguidas en la televisión, sí. Evidentemente muy encima de los problemas no está, pero al margen de eso no es una problemática y no es voluntad a agigantar la polémica. Me parece que, reitero, bien, los conceptos son claros, nosotros tenemos que resolver los problemas sociales, el Estado tiene que mediar, el diálogo institucional es fundamental, los movimientos populares, aún con el macrismo, bregábamos por el diálogo y por supuesto que con estos gobiernos que son mucho más afines a nuestras ideas, tenemos que hacerlo y estamos en la primera línea. Desde el primer momento que empezó esta pandemia, estamos colaborando, complementando las redes comunitarias, estamos trabajando para que los problemas se resuelvan y me parece que tenemos que ir en esa línea. Evidentemente hay deficiencias y sobre esas deficiencias tendremos que trabajar para construir políticas de Estado. Gildo, ¿el kirchnerismo cuántas viviendas hacía por año? El kirchnerismo hacía casi 40.000 viviendas por año para que no crezca el déficit habitacional, no para resolver los problemas. Hoy tenemos que construir casi 100.000 viviendas por año y a la vez hay que agregarle 1.000.000 de lotes con servicio para que la familia pueda, a través de la autoconstrucción, empezar a levantar su propio techo. Bueno, se han reunido ustedes con el Consejo Directivo de la CGT, se ha lanzado este plan de desarrollo integral. ¿Qué hay en esto, digamos? Porque Alberto está esto de las 60 medidas, que ya ayer en el Día de la Industria algo se fue avanzando. ¿Qué hay de cierto en que esto pueda llegar a realizarse? Porque uno no ve que, digamos, lo que se lanzó hasta ahora es el procrear, ¿no? Que es una partecita de lo que por lo menos ustedes están planteando y que se ha esbozado en esta reunión con la CGT. Mira, nosotros creemos que ese es el camino. Los movimientos populares tenemos un montón de propuestas. ¿Y el gobierno, Gildo? ¿El gobierno? Y me parece que el gobierno está atendiendo esta problemática, se está acercando a nuestras propuestas de distinto tipo, de distinto lugar. Nosotros tenemos un permanente diálogo con la ministra Bielsa, con el ministro Arroyo, y bien, está claro que hay que buscar el respaldo presupuestario para llevar adelante estas propuestas, que en algunos casos tienen fuerza de ley, como el RENAVAP, para el desarrollo de la integración urbana de los barrios populares, que uh-huh, tienen propuestas concretas para construir viviendas, que nosotros hemos desarrollado durante muchos años la autoconstrucción de vivienda y en algunos casos de viviendas que habían sido abandonadas en el año 2006, que las terminamos entregando en construcción en el 2017, dándole respuestas habitacionales a miles de familias, por ejemplo en Varela, en Escobar, en Almirante Brown, en Moreno, en Campana, que las pudimos ver el 7 de agosto. Entonces creo que hay propuesta, hay capacidad y debería haber más voluntad. Yo creo que estamos encaminados a resolverlo y que esta pandemia ha complicado mucho. Reitero, la forma de resolver los problemas no es generando un debate a través de los medios de comunicación, sino es trabajando. Por eso nosotros presentamos leyes y trabajamos permanentemente para que el trabajo y la vivienda sean los vertebradores de la comunidad en el territorio. Gildo Norato, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Lucas, por el tiempo. Por favor. Gildo Norato, Movimiento Evita, UTEP. Manu Rivas, métale tango, dale. Muy bien, compañero, vamos con unos tangachos. En este caso, si arrancábamos escuchando a Eladia Blasquez, nos vamos ahora con Nelly Omar. Vamos a escuchar Nobleza de Arrabal, un tema cuya música hizo Francisco Canaro y su letra Homero Manzi. Ni más ni menos. ¿Cantado por quién? Por la compañera Nelly Omar. Entonces, Nobleza de Arrabal y seguimos con Punto de Partida. Thank you.